Cuando se escucha una cumbia, todo el mundo se emociona. Y mucho más, compadrito, si es como esta lleverona. Y mucho más, compadrito, si es como esta sabrosona. Y mucho más, compadrito, si es como esta lleverona. Y mucho más, compadrito, si es como esta sabrosona. Esto sí es cumbia para gozar. Esto sí es cumbia para bailar. Esto sí es cumbia para jamaquear. Esto sí es cumbia para parrandear. Esto sí es cumbia para parrandear. Esto sí es cumbia para jamaquear. Esto sí es cumbia para bailar. Esto sí es cumbia para gozar. Se hacía ver con su maceta de esperma, cuando ella se hacía ver bajo la luz de las estrellas, cuando ella se hacía ver con su tremenda pollera, cuando ella se hacía ver en aquella tremenda rueda. Esto sí es cumbia para gozar. Esto sí es cumbia para bailar. Esto sí es cumbia para jamaquear. Esto sí es cumbia para parrandear. Esto sí es cumbia para parrandear. Esto sí es cumbia para jamaquear. Esto sí es cumbia para bailar. Esto sí es cumbia para gozar. Como quiere la gente.